Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículo 10. El mayor en el reino de los cielos. En aquella ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos tres y dijo: En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mayor en el reino de los cielos. Hijo, hija, has dejado de ser niño y en algunas cosas has perdido la fe, y en otras has añadido ignorancia a la ignorancia en que de niño vivías, y es porque te han contado mal, muy mal, todo lo referente al tema sexual de la vida, de tu vida. Ya no puedes tener amigos, porque la pureza de muchos no está, la han perdido buscando lo que llaman su identidad. Comprendo que tengas la mente en mil cosas y quieras desconectar de tanta información como te llega. Por tener, no tienes ni tiempo de meditar, de gozar de las cosas pequeñas de la vida, o porque tienes tus cinco sentidos metidos en prosperar, o porque te evades de la realidad pensando en fornicar. Déjame pedirte que no te compliques tanto la vida, porque realmente la vida, tu vida, va de amor, del amor con que Dios te ama y tú amas a Dios. Te iré contando este mes, hijo, hija, como un padre que no soy, porque soy sacerdote, pero como él calla o calló. Nosotros, los sacerdotes, vamos a tener que suplirlos en esto, antes de permitir que luego, más tarde, tengas tantas cosas por las que arrepentirte. Quiero que tengas un corazón alegre. Quiero que seas la esperanza de tus mayores y de los bebés que han de nacer. Quiero enseñarte el Evangelio de la fe, que es que con Dios, con Jesús, todo se puede. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Este mes va por ti, que no quieres ser el mayor en el reino de Dios, que tienes una apatía tal, un descontento descomunal en la gente que te envuelve, y que te da igual que estén o no estén. Y esto, hijo, hija, es porque no sabes la verdad del Evangelio. Tú, léeme, ve leyéndome y comprenderás que puedes ser el mayor en el reino de Dios. Te diré cómo, verás. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.